Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Debí haber comenzado por decir qué tal amigas, pero tengo una incertidumbre porque efectivamente yo hoy en la mañana saludé a algunas mujeres y rápidamente me contestaron con un GIF que dice 8 de marzo, no felicitar. Y tienen alguna razón, digamos, porque claro, no es simplemente felicitar por ser mujer, sino que es un día donde se conmemora la situación que le ha tocado vivir a las mujeres y cómo luchan por cambiarlo. Por tanto, a uno a esta altura ya no sabe si, qué hacer, pero de todas maneras voy a decirlo. Feliz Día de la Mujer, feliz 8 de marzo, no sé cómo decirlo, a pesar de que lo importante es que la lucha vaya creciendo porque la igualdad sea efectiva y que la manifestación que está convocada hoy sea una manifestación lo suficientemente multitudinaria para que todos nos demos cuenta de que la fuerza de la mujer está tomando un sentido, un camino que la lleva a ser iguales, hombres y mujeres. Pero de todas maneras voy a recordar por qué este 8 de marzo es el día que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo de 1908, un grupo de mujeres obreras luchando por la reducción de la jornada laboral a 10 horas y de un salario igualitario al de los hombres, declararon la huelga permaneciendo dentro de la fábrica Cotton en Nueva York, Estados Unidos. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar, iniciando un incendio. En esa acción murieron 129 mujeres. Por eso, hoy es el Día Internacional de la Mujer, de las mujeres que luchan y de las mujeres que todavía están en el camino de entender que hay que luchar para encontrar efectivamente una igualdad. Y por supuesto, contra un machismo en el cual también nosotros estamos de acuerdo, que no tiene que tener sentido de dominación, sino que sentido todo de igualdad entre hombres y mujeres, teniendo presente incluso, ya no solo que las mujeres son parte importante de la vida y dan la vida, sino que además porque en la población ya superan en porcentaje la cantidad de hombres. O sea, no, casi no se puede decir que la igualdad llegó por el lado de la cantidad de mujeres que habitan el planeta. Don Patricio Palma. Así nomás es. Buena su introducción, Julio. Recordando que el origen de esta conmemoración es precisamente un incidente laboral muy importante en Estados Unidos que cambió la historia de las luchas de las mujeres a través de una cosa atroz, de un hecho atroz que significó la muerte de estas trabajadoras que se habían atrevido a encarar al capital haciendo exigencias en un momento en que todavía esto era muy difícil de realizar. Entonces eso se ha ido desarrollando y ha tenido expresiones en todo el mundo, y es bueno recordar que en nuestro país ha habido expresiones de lucha de la mujer por sus derechos como mujer trabajadora, por su igualdad de condición ante la vida, durante muchos, sí, décadas, ¿no? Y es importante recordar a algunas de estas mujeres que desde el comienzo del siglo XX dieron la lucha en Chile para que las cosas fueran cambiando y llegaran al punto en que hoy día están, con una presencia que esperamos sea multitudinaria en las calles de nuestro país y en particular en la ciudad de Santiago. Pero hay que recordar allí la lucha de Teresa Flores a comienzos del siglo, la lucha del MEMS, una organización femenina que de alguna manera sintetizó las luchas de los años 20 y 30, en donde algunas mujeres tuvieron una participación especial, como fue el caso de Elena Caffarena. Y podemos recorrer y empezar a encontrar las primeras mujeres que ocuparon posiciones políticas en nuestro país. Parece como increíble, ¿no?, que mientras ha habido representantes populares desde el siglo XVIII, bueno, la participación política de la mujer en el Parlamento y en la presidencia se haya expresado solamente hacia la mitad del siglo XIX. ¿Con cuánto retraso? Pero allí están sus figuras para recordar, como Enríquez Fredden o como fue María de la Cruz, con todo lo polémico que tuvo su actuación como senadora, pero fue la primera senadora mujer en nuestro país. Bueno, y después vienen las grandes mujeres que han inspirado luchas sociales masivas, y entre ellas yo diría, cómo no recordar a Gladys Marín, a quien hemos recordado con particular atención el día 5, día de su aniversario de su fallecimiento, en que se dieron a conocer además algunos mensajes desconocidos de Gladys que se generaron en los últimos días de su vida, en los que ella se gala de una maravillosa combinación de fuerza, de voluntad, de lucha, pero al mismo tiempo de sensibilidad para entender el problema del hombre y de la mujer en la sociedad y abrirse a una variedad de temas que probablemente para mucha gente pueden haber constituido una sorpresa, que una dirigente de la talla de Gladys se refiriera de manera tan simple a cosas de la vida. Es bueno leer esos mensajes finales de Gladys porque dan la idea de la grandeza de una dirigente, mujer, que supo imponerse con gran calidad y con fuerza en un mundo dominado por el hombre. Y así hemos llegado a este punto. Yo espero que hoy día la marcha de las mujeres en Chile sea una marcha multitudinaria, muy grande, que sea exitosa en todo sentido, que logre vencer los prejuicios, que acere de alguna manera esta convicción de que hay que luchar por la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres y ocupar posiciones relevantes e igualitarias en la sociedad. Muy bien, y quiero decirles que ahora le vamos a pasar la conducción del programa a Javiera Reyes, que acaba de llegar con un cartel que dice: limpiar, cocinar, lavar, ordenar, cuidar, no es amor, si es trabajo no pagado, equidad en el mercado laboral y también en la casa. La dejamos y nos vamos nosotros, porque ya acá, ¿qué estamos haciendo aquí? A lavar, tenemos que ir a limpiar, a cocinar, a lavar, a ordenar y a cuidar. Yo ya ando cuidando, entre paréntesis, ¿eh? Yo quiero decir que ando con mi hijo chico aquí. Sí, bueno, primero que todo, feliz día, aunque me lo rechace. No, tiene que desearnos una feliz lucha en ese caso, porque efectivamente, bueno, Patricio ya contextualizaba en el Día de la Mujer Trabajadora cuál es su origen, el origen de este tan importante día. Y primero, obviamente, centrando cualquier tipo de comentario en lo que vaya a ocurrir hoy en el centro de Santiago, son miles y miles de mujeres, millones, me atrevería a decir yo que podemos superar el millón hoy día, que están organizándose a lo largo y ancho de todo Chile, y eso en Santiago uno lo puede notar muy fácilmente en las organizaciones de mujeres que de distinta índole, desde el punto de vista de la organización vecinal, se están organizando para asistir hoy día con transporte, con buses, con lo que sea, también desde el mundo de la mujer en el deporte también se están organizando para venir a la movilización, adultas mayores, mujeres de todas las edades, familias. Yo creo que hoy día lo que va a ocurrir en las calles de Santiago va a ser una expresión muy contundente del rol de la mujer chilena en nuestra sociedad, y en ese sentido creo que hay que tomarlo con la responsabilidad que también siempre han tenido las mujeres a la hora de poder impulsar transformaciones. Ayer en puntual me tocó estar en una actividad de mujeres en el contexto del Día de la Mujer, y creo que también en todas las generaciones hay un empoderamiento que es real y que es súper comprometido con las razones que hoy día se entienden por la desigualdad sistemática que existe hacia las mujeres en nuestra sociedad. Y eso creo que es positivo, porque de repente cuando empezó a destacar el movimiento feminista, uno igual podía hablar de repente, no siempre, pero con personas que en este caso corresponden a una edad que es más lejana a la mía, bueno, yo tengo 29, pero independientemente de eso, y donde no necesariamente se apropiaban todas las mujeres de, bueno, sigue no pasando, pero creo que cada vez menos común, pero no todas las mujeres se apropiaban de este rostro de mujer que tiene también la desigualdad en Chile. Y en ese sentido creo que es súper interesante que hoy día uno habla en general con mujer, con cualquier mujer, desde las más chiquititas que están súper empoderadas con todo lo que está pasando en Chile, pero también aquellas que son nuestras abuelas, y donde todas son capaces de palpar de forma muy concreta de que han tenido al menos una situación en su vida, al menos, yo creo que son muchas más que una, donde se han sentido o han sido directamente menoscabadas por su condición, por haber nacido mujeres o no, por no pertenecer, digamos, a estos patrones de masculinidades que representan casi todas las esferas de nuestra sociedad. Ahora, yo de lo que quería hablar hoy día, en esta primera pasada que hacemos en el programa, es justamente de lo que decía Julio que trata mi letrero, que tiene que ver con el trabajo no remunerado que realizan las mujeres en Chile, porque el trabajo que se hace en la casa de cualquier tipo, ya sea limpiar, ordenar, lavar, ordenar, cuidar, es un trabajo que se puede valorizar desde muchos puntos de vista, pero que a nivel de políticas públicas o de distintos tipos de reconocimiento que se hace al trabajo en nuestro país en puntual, en esta sociedad capitalista y patriarcal, no se hace ningún tipo de reconocimiento a estas labores. Entonces, lo primero que yo les quería contar es que, si bien es cierto que las mujeres ganan menos en nuestro país, que al mismo trabajo una mujer recibe menos salario, esa afirmación va de la mano con otra triste realidad en nuestro país, que es que no es cierto que las mujeres trabajen menos, a pesar de que sí, su trabajo es menos valorizado, la cantidad de horas que dedican a la semana es mucho mayor. La diferencia está en que no se considera en la mayoría de las mediciones en nuestro país el trabajo no remunerado, que tiene que ver con el trabajo doméstico y con el cuidado. Y si uno va a mirar los datos que existen respecto a eso, la realidad es mucho más cruda. En eso es a las personas que no trabajan en Chile, si uno les pregunta y lo logra separar, dependiendo de si son hombres o mujeres, cuáles son las razones por las cuales no trabajan, los hombres lo hacen en un 50% por motivos de salud, y las mujeres no trabajan en un 61% por responsabilidades familiares temporales, y que ya da lo mismo sean temporales o permanentes, pero es imposible, digamos, no evidenciar el tremendo sesgo que existe respecto a las razones que hay para no trabajar en Chile. Entonces, si uno considerara el trabajo no remunerado que hacen en general las mujeres en nuestro país como trabajo, otra cosa que les quería comentar es que esta famosa tasa de participación en el mercado laboral que tienen las personas no desaparece. Es decir, si uno logra incorporar el trabajo no remunerado como horas de trabajo a el trabajo en Chile, esta típica afirmación que se hace respecto a que las mujeres tienen una menor tasa de participación en el mercado laboral, desaparece. Entonces el tema es que no es que las mujeres no trabajen, sino que el tipo de trabajo que se asigna en esta sociedad, no siempre, pero muchas veces a las mujeres, es un trabajo que no está valorado de ninguna manera. Y en ese sentido, uno puede seguir haciendo distintos zoom que siguen mostrando la realidad de las mujeres con el trabajo que realizan, que es este trabajo no remunerado. En ese sentido, si uno hace uno pone una lupa, hace un zoom en las personas que trabajan, es cierto que las mujeres hacen menos horas de trabajo remunerado en nuestro país. Pero si uno le suma las horas de trabajo no remunerado que hacen, el total no alcanza a compensar las horas de trabajo remunerado que hacen los hombres. Es decir, yo como mujer puedo tener menos horas de trabajo remunerado, pero si yo sumo las horas de trabajo no remunerado que hago en mi casa con mis horas de trabajo remunerado, aún así trabajo más que en promedio, digamos, un hombre que hace sus horas de trabajo remunerado. Es decir, no se alcanza a compensar. Y en ese sentido, si uno observa hay muchos datos respecto a cómo no mostrar que no se valora el trabajo que socialmente realizan las mujeres en nuestro país. Lo lamentable de la no consideración que tiene esta, la no consideración que se hace respecto al trabajo no remunerado de las mujeres en casa, es que esto nos deja fuera de un montón de iniciativas que podrían beneficiar la vida de las mujeres hoy día. Un tema donde uno puede palpar esto directamente es en las pensiones, porque al no ser reconocido el trabajo doméstico, el trabajo no remunerado que se hace en la casa, no tenemos ni imposiciones, no tenemos en el fondo ningún ahorro para la vejez. Hay pequeño reconocimiento, la pensión mínima solidaria, pero eso, por ejemplo, a los típicos comentarios que uno escucha, que aquellas mujeres que no trabajaron igual vienen a recibir una pensión básica solidaria como si no hubieran hecho trabajo, es un reconocimiento a el trabajo que han hecho esas mujeres durante toda la vida en la casa, y probablemente es un reconocimiento que se queda súper corto. Entonces, en ese sentido, hoy día que pueda haber primero una medición a el rol y el trabajo no remunerado que se hace en las casas de las mujeres, y que eso pueda también ser estudiado, observado por los que hacen las políticas públicas en nuestro país, es una necesidad urgente que tenemos para poder mejorar nuestras vidas concretamente, porque la democracia es con la mujer, pero también es valorando lo que se nos asigna socialmente a las mujeres, que en este caso es el trabajo doméstico, que tiene sin duda que ser más compartido, pero en la medida de que va siendo reconocido en sus distintas expresiones, también tiene muchísimas más posibilidades de ser un trabajo que no solamente se asigne a las mujeres para quedarnos, digamos, en la casa, sino que también podamos ir tomando espacio en otros roles que tienen que ver con las decisiones que pasan en nuestro país, como pasa con la paridad histórica que se aprobó esta semana en nuestro país. Agregando lo que acaba de decir Javiera, que decir también que hace rato que ya las mujeres, sobre todo de familias obreras, tienen que ser, incluso fuera de asumir el rol que asumen en el hogar, en la casa, en la familia, han tenido que salir de alguna forma a colaborar en el sustento económico, en adquirir algún, en poder percibir algún ingreso que permita ayudar a la familia, sino de lo contrario las familias sucumben por las condiciones en que ha sido instalado el capitalismo en nuestro país, y de manera tan salvaje, si no se hace de esa forma, no se logra sobrevivir como corresponde, ni los hijos tener las posibilidades que muchas veces requieren. Así que el rol de la mujer, ya como dueña de casa solamente, hace rato que está pasando de lado. Lo que pasa es que todavía el hombre no logra entender que también tiene que hacer labor de hogar en muchos de los casos. Bueno, de hecho, si te comento solamente una cifra respecto a las horas de trabajo que se hace o cómo se distribuyen las horas de trabajo no remuneradas en la casa entre hombres y mujeres, tanto las horas no remuneradas que dedica la mujer durante el día de semana haciendo no trabajo remunerado al trabajo doméstico, son prácticamente 6 horas. Un hombre un día de semana dedica 2,45. El tema es que en los fines de semana tampoco hay una variación importante respecto a estas cifras, porque las mujeres de hecho hacen prácticamente las 6 horas de trabajo no remunerado, mientras que, o sea, es decir, día de semana hace 6, día fin de semana hace 6, en cambio, para el caso del hombre solamente pasa de 2,45 horas que hace de trabajo no remunerado a 3,16. Entonces, vemos que, por ejemplo, esta idea de que la mujer se ha empoderado cada vez más y todo el cuento, entonces hay que ir compartiendo las tareas, es una cuestión que hoy día, en términos de datos gruesos, no pasa en nuestro país, sino que sigue habiendo una muy mala distribución del trabajo no remunerado respecto a hombres y mujeres en Chile, considerando que aquella mujer igual puede tener un trabajo remunerado, es decir, el hecho de que la mujer entra al mercado laboral tampoco le genera una disminución real de las horas de trabajo no doméstico que hace, sino que se transforma en una doble jornada. Bueno, hay tema suficiente. Y para seguir hablando de mujeres, hemos tomado contacto con Paulina Cartagena, quien es dirigente del Colegio Metropolitano de Profesores y ahora postula a la presidencia del Colegio Nacional de Profesores. Es un hecho, sería un hecho nuevo de que una mujer asumiera la presidencia en el Colegio de Profesores de Chile, que ha tenido presidencias permanentemente de hombres. ¿Cómo está, Paulina? Gusto saludarla. Gusto de saludarlo, Julio, y a través tuyo, por supuesto, a la compañera Javiera y a Patricio Palma, que están en el panel. Y también, a propósito de un día tan importante como hoy, saludar a todas las mujeres trabajadoras que hoy día y que luchan todos los días y están hoy día, vamos a expresarnos en una gran marcha. El gremio de los profesores es un gremio en que las mujeres tienen mucha presencia. Yo no sé el porcentaje, capaz que sea un porcentaje más alto que el de hombres, pero ¿cómo se ve esa presencia permanente en la dirección del colegio, en la dirección principal, digamos, la presidencia fundamentalmente de hombres y mayoritariamente hombres en las dirigencias? Así es, la organización del magisterio, Colegio de Profesoras y Profesores, que se llama así a partir de un gran debate. Hay que decir que el porcentaje es altísimo. Somos más del 73% de mujeres profesoras. ¿73%? 73% wow. De mujeres. Y quiero decir que en el ámbito de la educación inicial, es decir, las educadoras de párvulo, representan más del 90% de mujeres en esta área. Es decir, estamos, somos muchas las mujeres profesoras instaladas en esta organización y, por cierto, en el magisterio que está fuera de la organización. Dicho esto, hemos tenido solo dirigencia, a nivel nacional tenemos dirigencia de los profesores, es decir, de los hombres. Y en el área del equipo más pequeño, de trabajo ejecutivo que hace la organización, también son solo hombres. Para ser justa, quiero manifestar que en los niveles intermedios habemos muchísimas mujeres, en presidencias, secretarías, etcétera. Pero claramente hoy día estamos aportando, bueno, lo dijiste muy bien, a un hecho quizás importantísimo en la historia del profesorado, es decir, que una mujer hoy día lidere esta gran organización. Adelante, compañero Patricio. Todos queríamos conversar con Paulina, te saludamos, Patricio, desde este panel, días. Paulina. Hola, buenos días. Bueno, es tan importante detenerse un poco en esto que tú acabas de plantear, porque yo creo que todas las mujeres y los hombres de nuestro país recuerdan con especial afecto a algunas profesoras que tuvieron de mentoras en épocas juveniles. Creo que fue algo, por lo menos en muchos casos, muy importante haber conocido mujeres dedicadas a la labor de enseñanza y que pertenecen a este 73% que tú señalas de mujeres en el magisterio. Creo que es tremendamente importante reconocer hoy día desde este programa el papel tremendo que tienen las educadoras en nuestro país, porque no es casual que digamos podamos recordar a las personas que han influido de manera tan importante en nuestras vidas en un día como hoy. Son mujeres que saltaron muchas barreras y que de alguna manera nos impregnaron de un afecto y de una capacidad de transmitir conocimiento que nunca se ha olvidado. Entonces me gustaría que tú, tal vez, Paulina, por tu propia experiencia, nos contaras un poco cuál ha sido tu trayectoria como profesora, para que nuestros auditores puedan conocer en qué medida una profesora llega a ser una dirigente del magisterio tan importante como es tu caso. Interesante la reflexión que haces, porque precisamente tiene que ver con la historia de muchísimas mujeres que han luchado al interior del magisterio, y también hay una historia respecto a que las mujeres decidimos y optamos por la pedagogía por una cosa que también se debate, que ya está fuertemente debatida, que tiene que ver con esta idea de la protección y de la maternidad transmitida en el ámbito de las niñas, los niños y los jóvenes. Pero claramente eso hoy día está en discusión permanente y ya somos muchísimas las mujeres dirigentes. Dicho esto, me toca una historia particular. Soy una nieta, hija, madre hoy día de muchos profesores. Mis abuelos profesores, mi madre y mi padre profesor, mis hermanos profesores, vivía una hija pronta a titularse como profesora, por decirlo, digamos, lo más cercano. Entonces el debate permanente en la casa, a la hora del té, a la hora del almuerzo, es precisamente el mundo de los profesores. Estamos en permanente debate, somos todos dirigentes y dirigentas. Por lo tanto, crecí en este ámbito y me mueve precisamente al momento que llegué a hacer la pedagogía en una escuela rural, docente. Allí inmediatamente asumí el rol de dirigente de base, es decir, la delegación que hace la escuela al comunal. Y bueno, rápidamente la verdad es que asumí el rol de la comuna, luego de la provincia del Maipo y hoy día la región metropolitana. Entonces han sido largos años De sumar experiencia en el trabajo dirigencial, que no es fácil, porque para las mujeres nada es fácil. Entonces lo que digo pareciera que se repite muchas veces, porque tenemos que salir, tenemos que tomar posiciones respecto también a la familia, que entienda que estamos haciendo lo correcto y lo necesario para la organización y para las demandas legítimas que tenemos, por supuesto que hombres y mujeres, pero hoy día representar una organización que es mayoritariamente de mujeres, porque tenemos muchas demandas que son particularmente nuestras. Tenemos discriminaciones salariales y tenemos aspectos que parecieran del otro siglo y que hoy día lamentablemente se repiten. Derecho al amamantamiento, por ejemplo, que se pone en boga, o que se pone en jaque porque hay personas que prefieren que estas mujeres salgan y no respetar este derecho que es legítimo y que está ganado hace tanto tiempo. Y bueno, etcétera, etcétera. Podría dar muchísimos ejemplos que pareciera que no parecen como los más importantes. Quizás no son los más estructurales, pero que se debaten al interior del magisterio también. Paulina, qué interesante lo que nos comentas, porque como tú señalas, prácticamente un 70-75% del gremio que aspiras a representar está conformado por mujeres, pero esto se da de la mano con esta negación de derechos básicos asociados a las labores de las mujeres, justamente en el gremio. O sea, es decir, es muy potente que tú señales que sean prácticamente un 75% de mujeres y que, por ejemplo, no tengan políticas para poder, estas políticas de otros siglos, para poder amamantar u ejecutar otro tipo de cuestiones asociadas a el rol de la mujer en Chile. Yo quería preguntarte de dos formas, pero es más o menos lo mismo. La primera es cómo hoy día qué importancia tiene que una mujer presida el gremio de los profesores desde ese punto de vista de las condiciones de las mujeres profesoras en Chile, pero también esta misma pregunta respecto a la importancia de que pudiera presidir una mujer si tienes un programa dirigido hacia las mujeres profesoras en específico, como pensando algo como más en términos de propuestas o ideas generales. Por supuesto, ayer participábamos en un evento que tenía que ver fuertemente con el rol de las mujeres en el sindicalismo, y un día he expresado lo que me toca, que es el Colegio de Profesoras y Profesores. Quiero manifestar que en los ejes programáticos nosotros partimos diciendo que necesitamos que la real participación nuestra sea súper concreta, así como los estudiantes requieren aspectos muy concretos del conocimiento, nosotros los maestros también. Entonces decimos que más allá de las cuotas de representación de género, es decir, que nos obligan a presentarnos las mujeres y los hombres, hoy día eso nos expresa al momento de elegir. Es decir, tú puedes presentar listas que instalen la cuota 60-40, nosotros eso es lo que discutimos en el último congreso también, pero al momento de elegirnos no somos representadas necesariamente en ese, en esa cuota, digamos, en esa representación. Por tanto, nos queda bastante por debatir al respecto. Dicho eso, también tenemos que avanzar en aspectos que tienen que ver con estos temas que son específicos. ¿Sabes que no se debaten, Javiera? Hay cuestiones que nos pasan solo a nosotras y que son irrelevantes para algunas dirigencias, porque no se ven, porque son quizás aislados, porque se repiten solo en algunas, pero nosotros queremos abordarlos desde el punto de vista de que efectivamente si le pasa a una o dos o tres mujeres es fundamental. Y eso creemos que con todo lo que ha significado el rol de los hombres y la dirigencia, hoy día pasa porque una mujer también hoy día los asuma, porque decimos que es un momento fundamental para las mujeres que están rompiendo, que están en todos los espacios, que si bien representamos una cantidad importante en la fuerza del trabajo, y yo también queremos decir que tenemos que representar esa misma cantidad en las dirigencias. Quiero extremar el ejemplo. Ayer revisábamos precisamente la presencia de las conductoras en el transporte, pero eso no dice relación con la dirigencia sindical, por ejemplo, porque son hombres los dirigentes del área del transporte, y nosotras también, o sea, la presencia es masiva, ya lo dijera, hemos repetido alto porcentaje, pero eso tampoco se condice precisamente con esta dirigencia que queremos asumir como relevante. Porque hoy día, claramente, queremos expresar estas cuestiones que nosotras decimos que son fundamentales. Y, por supuesto, con la unidad de todas las trabajadoras y trabajadores, en eso no nos perdemos. Estamos conversando con Paulina Cartagena, dirigente del Colegio Metropolitano de Profesores y candidata a la presidencia del Colegio Nacional. Sí. Un hecho histórico sería que pudiese Paulina Cartagena llegar a la presidencia del Colegio Nacional de Profesores, por lo que le comentábamos anteriormente, de que no han habido presidentas del colegio, han habido dirigentes, pero no presidentas del colegio. En un gremio altamente feminizado. Claro, en un lugar. Pero yo quería poner un ejemplo, Paulina, que a mí me llama la atención, porque me ha tocado estos últimos años ser apoderado de mi hijo chico en un liceo, en un colegio, y hay ocasiones en que las profesoras, mayoritariamente son profesoras las que están en ese liceo, han tenido que faltar por licencia médica, ya sea prenatal u otra. Y quienes más reclaman que la profesora otra vez faltó es las apoderadas mujeres, no los apoderados hombres. ¿Por qué se produce esta dicotomía entre que la mujer que tendría que defender y ser copartícipe de que la mujer que está trabajando y que es profesora tiene por razones distintas que hacer uso de licencia, ¿por qué no la acompañan? ¿Por qué se produce esa suerte de disociación? ¿Cómo lo sientes tú, Paulina? Es un temazo, ¿eh? Yo podría instalar una opinión que es súper personal porque quizás poco abordada. Creo que en general, más allá de este ejemplo que tú otorgas, tiene que ver con una capacidad que está en desarrollo. Hoy día solidarizar con otra mujer precisamente es parte del debate, parte de este gran movimiento feminista, ponerse en lugar precisamente de la otra, es un tema que tenemos que seguir profundizando. Y nosotros las mujeres profesoras tenemos que hablar no solamente de nuestra condición de trabajadora como profesora, sino más bien abordarlo desde el punto de vista de que asumimos un rol frente a estudiantes, mujeres, y también de apoderadas, mujeres. Es decir, que no basta que cerremos un proceso en esto para que este ejemplo que tú das sea tan concreto, porque precisamente eso ocurre. Y ocurre porque está instalada la idea quizás equivocada, que tú no te puedes enfermar, que no puedes desatender tu rol, y la exigencia precisa es, como todo, mayoritariamente hacia las mujeres. Es decir, no puedes tener licencia, ojalá no tengas hijos porque esto prolonga la salida tuya, y tienes que atender un hecho específico, que es atender el hijo, los hijos de las otras y de los otros. Por lo tanto, allí quizás haya una equivocación respecto a nuestra labor, pero que claramente tiene que ver con una discusión mucho más profunda, que tenemos que darla, por supuesto, y que tenemos que estar a disposición de que estos debates ocurran, ojalá, en las unidades mismas que se llaman escuelas. Qué importante lo que señalas, Paulina. El concepto o una de las bases que se vive en el movimiento feminista que hoy día se ha levantado es lo que tú mencionas, que es esta solidaridad entre mujeres, que, bueno, tiene distintas expresiones, el concepto de sororidad, también o este amiga yo te creo, o la misma canción de las tesis, pero donde una de las cosas contrahegemónicas que intenta instalar el movimiento feminista, yo creo que lo logra de muy buena manera, es esta solidaridad de que somos en el fondo las mujeres compañeras y no competencia. Eso yo creo que es una cuestión clave, y una de las cosas que yo creo que cada vez suma más adeptas y adeptos a la causa de más democracia en Chile, a la causa también de las feministas. Y respecto a esto, ¿cómo se vive también el movimiento feminista al interior del gremio de las profesoras y los profesores? Si es tema, ¿cómo se vincula también con lo que señalabas, Paulina, anteriormente de la educación? Porque se habla también, al menos yo comparto, que parte de la sociedad machista que tenemos hoy día también es una cuestión cultural y obviamente tiene una vinculación importante con políticas educativas. ¿Cómo ves tú esta realidad? Quiero ser súper honesta. Me ha tocado participar de muchísimos eventos y, por supuesto, visitar muchas escuelas y liceos. Y hay un tema, o sea, siento que es un tema todavía controversial y en proceso. No es tema acabado. Creo que las mujeres compañeras, profesoras más jóvenes, asumen esto con mayor naturalidad y en el debate. No así quienes ya estamos inclinándonos en otras edades, quizás mayores. No estoy haciendo diferenciación etaria, sino más bien dando cuenta de un hecho que me ha tocado observarlo, que no es generalizado, pero se produce. Dicho esto, claramente tenemos hoy día, y decimos con fuerza, nuestras ideas y pancartas y letreros dicen que queremos echar abajo la educación sexista, precisamente porque estereotipa y reproduce. Esos son las escuelas finalmente, son espacios que van reproduciendo. Entonces tenemos hoy día aceptado en el debate hechos que son súper concretos, es decir, ejemplos que podría dar muchísimo en esta conversación tan interesante, pero que dicen relación precisamente a cómo vamos discriminando también, ya cómo estereotipamos respecto al discurso que otorgamos. Hoy día una sala de clase podemos hacer la discriminación en torno a ponerle nombre a los colores, a ponerle nombre a los juegos, cuestiones tan concretas como que los niños juegan a eso y los niños no pueden ingresar a este tipo de juegos, etcétera, etcétera. Eso está ingresando con fuerza. Y quienes asumimos este rol de manifestarnos en la crítica y avanzar en el discurso, porque las posiciones nuestras creemos que son las justas, porque habla de igualdad, y eso es lo interesante en el debate, tenemos que poner en jaque. Cada vez que se produzcan estos hechos, creemos que es interesante traerlos al debate para que profundicemos esto y reflexionemos acerca de esto. Nosotros las mujeres hablamos de la colaboración permanente, porque no estamos en esta idea de estar ahí empujándonos para ver quién o cuál asume más protagonismo que la otra. Y eso es una condición que uno la oculta y la observa permanentemente. Entonces, creemos que los programas a veces ayudan poco, hay que, nosotros los maestros hablamos de currículum oculto, y por tanto allí se produce un debate que todavía está al debe y que tenemos que seguir empujando. Paulina, yo creo que es tan importante esto que estamos haciendo en esta conversación, demostrar el perfil, mostrar la identidad de una dirigente en este caso, que muestra su sensibilidad como persona que vive en una sociedad, independientemente del rol que tiene que asumir cuando manifiesta precisamente esa posición para la cual ha sido convocada. Ahora, inevitablemente yo tengo que preguntarte en este punto, bueno, ¿cómo esta sensibilidad, esta comprensión que tú muestras por el carácter de la lucha de las mujeres se acomoda o se da en paralelo a la gran tarea que tienes y que podrías tener como presidenta del gremio en cuanto a lo que son las mejoras indispensables de la educación chilena? Acaba de salir del ministerio una ministra más que discutida y discutible, como fue la señora Cubillos, realmente un personaje que cuesta mencionarlo en un día como hoy, y las tareas que quedan pendientes para la educación son tremendas. Entonces, ¿cómo visualizas tú el abordaje de esta tremenda tarea en los meses que vienen? Es un abordaje gigante, por llamarlo de alguna manera. Es una gran responsabilidad, pero que uno lo asume en términos colectivos. Acá no se trata de liderazgos individuales donde una sola persona va a dirigir estos aspectos que algunos llamamos estructurales, que hay que avanzar, que hay que profundizar. Queremos seguir ser los promotores, los campeones de la defensa de la educación pública, porque aquí nos juntamos y nos reunimos, pero también tiene que ver con cuestiones que están pendientes en el magisterio y que ya se transforman en demandas más eternistas. Dicho eso, el rol docente creo que es fundamental. Quiero decir algo que es un distingo en nuestra campaña y en nuestra intervención. Hoy día soy profesora de aula, soy profesora que está haciendo clases. Por tanto, siento concretamente que es del cable a tierra lo que me vincula fuertemente a las demandas que hoy día vivimos muchísimas profesoras y profesores. Por lo tanto, quiero hablar desde allí, desde esa condición que dice relación con lo que estamos, con lo que está pasando. No va a ser fácil, para yo creo que nada es fácil en la vida, pero hoy día asumir este rol y sin perder esta función va a ser un desafío, que por supuesto sabremos cumplir, digamos, en el ámbito que estemos, porque si bien queremos disputar la presidencia, pero como sea, este tema se va finalmente a definir el día de la elección misma, también estaremos a disposición del trabajo que haya que hacer, porque nos falta muchísimo por avanzar y porque creemos que el magisterio en este país tiene que cumplir un rol fundamental, sobre todo cuando debatimos cuestiones fundamentales como es el proceso constituyente y una nueva constitución. Paulina, estamos conversando con Paulina Cartagena, dirigente del Colegio Metropolitano de Profesores y candidata a la presidencia del Colegio Nacional de Profesores. Paulina, ¿cuándo son las elecciones del colegio? El 25 de marzo. ¿25? O sea, 25. Queda poquito, ¿eh? Estamos aquí, sí, estamos cerquita. Bueno, Paulina, yo te quiero agradecer que hayamos tenido este contacto. ¿Tienes algo que decirnos para complementar lo que ya hemos conversado? Te lo agradecería. Agradecer muchísimo la posibilidad de conversar con ustedes, es un gusto. Por supuesto, a través de la radio, saludar a todas las mujeres, aquellas mujeres que luchan todos los días y que hacen de la dignidad parte de las costumbres permanentes. Así que, nada, pues ahí estamos prontamente a encontrarnos en distintos espacios del debate y asumir este rol que es tan fundamental como es la conducción de una organización tan importante para las trabajadoras y trabajadores. Un abrazo. Un abrazo. Paulina Cartagena, dirigente del Colegio Metropolitano de Profesores y candidata a la presidencia nacional del Colegio de Profesores. Te queremos agradecer una vez más y, por supuesto, me imagino que irás a alguna marcha. Cortó. Ya, bueno. Me imagino, debe estar preparándose para ir a alguna marcha. Sí, no tengo duda. Alguna marcha, así que por lo tanto. Pero es interesante esta conversación con Paulina por cómo se expresa. Ella decía en un porcentaje: 73% de las profesoras y profesores de Chile son mujeres. 73%. Sí. Y efectivamente, si uno va a un colegio, lo que ve son muchas mujeres profesoras. También ve profesores, pero muchas mujeres. Tres cuartas partes, ahora uno entiende el porcentaje. Pero ¿cómo esa conciencia que se tendría que adquirir respecto a los derechos de las mujeres se pesa. Yo le decía la pregunta porque a mí me llamó mucho la atención en los, sobre todo en los centros de padres donde mayoritariamente son mujeres. Esa expresión de que por qué las profesoras piden tanta licencia, por qué hay tanta falta a veces de se enferman por qué faltan, si, pero nadie se explica o se busca la explicación en que son madres muchas de ellas, que tienen que atender más de un hijo y que en las condiciones actuales de la mujer tienen que atender también la casa, el hogar. No, nadie se hace esa explicación, sino que simplemente se hace la crítica. Que bueno, falta mucho. Yo creo que tú tienes toda la razón, Julio, cuando uno mira la situación tal como es hoy día. Pero ciertamente el objeto de esta conversación, la relevancia de este día, lo que puede ser esta demostración masiva que comienza en poco rato más, apuntan en la dirección de contraria, en la dirección de superar esos problemas, ¿no? Porque claro, no tiene sentido que la mujer cuestione a una mujer por hacer un rol que es el rol que está cuestionado, precisamente. O sea, creo que eso es lo importante de tu observación, ¿no? No tiene sentido realmente que una mujer cuestione a otra por asumir una tarea que estamos cuestionando en su carácter. Digamos, un carácter que de alguna manera fuerza a la mujer a asumir una tarea que debía ser compartida. Entonces, creo que es un punto de fondo. Y por lo menos desde mi punto de vista, tuve la suerte muy grande de vivir una experiencia importante en mi vida en un país que no es Chile, cuando obtuve la beca del presidente de la República, como se llamaba en ese tiempo, a los que salíamos de Chile por la dictadura. Y claro, viví en un país en el cual la realidad del jardín infantil era total. Yo llegué con hijos muy pequeños a ese país y los niños tuvieron una excelente oportunidad de educación visitando jardines infantiles de los 3 años. Pero ese jardín tenía una diferencia con el chileno. Era un jardín integral en el cual recibían un montón de atenciones y de conocimiento, pero a la vez era un jardín completo en horario, lo cual permitía al padre y a la madre trabajar una jornada completa. No como aquí, que el jardín infantil, que algo se ha avanzado, termina a la 1 de la tarde, con lo cual ya cuestionas el papel de la mujer para hacer un trabajo comparable al del hombre. Y ahí aparece esto que señala Javiera del trabajo no remunerado. Porque al final el trabajo no remunerado tiene una base material. En la medida que la mujer debe ocuparse del niño, bueno, no puede trabajar en otra cosa. Y además por una razón tan vista en estos últimos tiempos y tan discutida, es que la mujer, si tuviese la opción de trabajar como la tienen los hombres, el salario es mucho menor que el que recibe un hombre, en la misma actividad. Sí, claro, la discriminación salarial también es una realidad, pero que tiene que ver con lo mismo. Porque el empresario que contrata mujeres parte de la base que la mujer va a tener que ocuparse de la familia y que por lo tanto va a descuidar de alguna manera su función. Lo cual, por cierto, uno puede cuestionarlo desde un punto de vista teórico. Ahora, en la práctica, en la medida que existe este régimen patriarcal, esto no se ha podido superar. Entonces, no es que uno justifique la existencia de la diferencia, pero uno tiene que explicarla, ¿no? Y la explicación está en este mismo régimen que se ha impuesto a lo largo de los siglos en la sociedad humana, porque cada especie tiene sus propias reglas. Así es. Bueno, en ese sentido, uno de los paradigmas que hoy día existen en esta situación del trabajo que se produce en Chile es que históricamente en las sociedades capitalistas se considera solamente como trabajo aquel mercado como más institucional, que es fuera del hogar, y ese es el mercado laboral, valga la redundancia, que es utilizado mayoritariamente por hombres. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? lo que termina sucediendo es que el trabajo y el valor generado por las mujeres en el hogar, que también es generación de valor, aunque si bien es cada vez menos exclusivo para mujeres, ellas terminan llevándose el mayor porcentaje, es históricamente invisibilizado. Entonces, al final, el trabajo que realizan las mujeres está valorizado, no está valorizado en realidad, disculpa, pero a la vez está invisible, y si bien genera un aporte para las cuentas nacionales de todo tipo en nuestro país, eso a la hora de contabilizarlo deja fuera el trabajo que socialmente se asigna a las mujeres. Entonces, obviamente, eso también termina teniendo un rebote importante en las políticas públicas, dado que no se consideran, al no estar ni reconocido ni valorizado, no se consideran todas las atingentes o todos los temas atingentes a la situación de la mujer. Entonces nos quedamos fuera y nuestras condiciones son peores. Bueno, estamos con contacto en este instante. Se nos cortó. Estamos en un contacto con Macarena Vergara, periodista que está ya en el lugar donde se está concentrando las convocadas a este evento. Además, que hay que decirlo, que pidieron expresamente que no fueran hombres, que fueran puras mujeres. No, el bloque tiene ciertas partes que son exclusivas para mujeres, y también hay partes donde pueden ir las familias y todo. ¿Ah, sí? Solamente hay que fijarse bien de respetar, digamos, como los espacios que sean exclusivos para mujeres, pero no es que vayan a echar a los hombres ni nada. ¿Estamos en contacto con Macarena? ¿Sí? ¿Aló? ¿Macarena? Hola, Julio. ¿Cómo estás? Gusto saludarla. Bien, aquí estamos. No le puedo decir feliz día porque me han criticado. No le puedo decir feliz día, me lo digo porque aquí me han criticado ya las veces que lo he dicho, porque no es feliz día, sino que hay que decir no sé cómo. Ya. ¿Cómo se ve la situación, Macarena, en la convocatoria? Se ve mucha gente en Plaza Dignidad. Hay que comentar y destacar que una multitudinaria concurrencia específicamente, y muy particularmente de mujeres, porque hay que recordar que esta es una marcha que tiene un carácter separatista, ya que busca visibilizar la lucha de las mujeres, mientras que se hace también un llamado a los hombres a que ayuden, cooperen con esto desde los espacios en los que la mujer siempre se ha naturalizado que tenga que estar, los espacios domésticos, el cuidado de los hijos, adultos mayores, etcétera, para poder asistir a esta instancia. También hay que comentar que la coordinadora feminista 8M ya señalaba que el año pasado fueron 190.000 mujeres aproximadamente las que acudieron a esta instancia. Ahora se espera que se duplique, incluso triplique la cantidad, y nosotras somos testigos de eso porque ha ido llegando mucha gente a los distintos lugares de convocatoria. Oye, Macarena, yo quería preguntarte más o menos cuál es el espíritu que hay. Me imagino mayoritariamente mujeres, pero ¿qué es lo que se puede observar? ¿Cuál es la animosidad? ¿Qué es lo que uno en el fondo puede ver alrededor? Si nos puedes relatar un poco eso. Mira, acá se han expresado una transversalidad de demandas, porque no solo se da en el contexto de un estallido social de cara a un plebiscito que hay que celebrar también, que va a ser con paridad de género, algo histórico para nuestro país, no solo para las mujeres, pero también con un fuerte énfasis en los derechos humanos por las violaciones de derechos humanos y también abusos que se han cometido en contextos de protesta social pacífica y, bueno, también pérdidas oculares y todo lo que hemos visto en estos meses. Y también recordando lo que fue la dictadura militar, porque hay actividades para recordar detenidas desaparecidas, ejecutadas políticas, y la historia aquí se va mezclando y los hechos, lamentablemente, que se vuelven a repetir. Adelante. Sí, y bueno, la convocatoria es, de hecho, la marcha oficialmente, en teoría, empieza a las 12:30, son ya las 11 de la mañana. ¿12 y media? Claro, 12:30, yo al menos los afiches que vi son 12:30, entonces, si ya hay una cantidad importante de gente congregándose, eso creo yo también implica que ya en una hora más va a estar, pero absolutamente lleno. Entonces, cuéntanos, ¿y qué organizaciones han llegado? ¿Está ya copada la plaza? Sí, podríamos hablar de que la plaza ya está copada, incluso Metro Salvador, Todos estos espacios están llenos, repletos de mujeres, todos con los pañuelos verdes por la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, y no solo en tres causales. Aquí se habla de que son muchas las causales, y el Estado tiene que jugar ahí un rol al respecto. También hay dirigentes, hablamos con la vocera de Greenpeace, ella nos contaba la importancia de romper con estas políticas extractivistas que ha tenido el Estado por décadas. Acá están también las mujeres manifestándose contra lo que ha sido la represión histórica contra las mujeres y contra los movimientos sociales. Sí, aquí Macarena estamos viendo una imagen en vivo de la Plaza de la Dignidad. Estamos con Claudia Pascual, la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género. Si quieren conversar con ella desde el panel. Converso con ella. Estamos en contacto. Hola Claudia, ¿cómo está? Un gusto. Bueno, cuéntenos qué importancia tiene esta fecha, poniendo también en el centro las demandas del movimiento social de las mujeres. Bueno, esta fecha siempre ha sido muy importante para las mujeres trabajadoras y para todos los derechos que queremos conquistar las mujeres en nuestra diversidad. Pero desde un tiempo a esta parte, muy particularmente en el contexto del gobierno de Sebastián Piñera, y desde el 2018, esta fecha tiene mucha relevancia porque lo que está exigiendo es poder avanzar más aceleradamente en los cambios, desde el mundo del trabajo, desde el reconocimiento del trabajo productivo de las mujeres, pero también desde el reconocimiento del trabajo reproductivo, que es esto que nadie nos reconoce, que es lo que hacemos en las casas, el cuidado de los hijos, las hijas, los familiares que lo necesitan, etcétera. Y obviamente también todos los demás derechos, derechos sexuales y reproductivos, la educación sexista, el derecho a la vivienda, la ciudadanía organizada, las pensiones justas, fin a la brecha salarial. Y en este contexto muy en particular, creo que a todas nos está uniendo la fuerte demanda por el fin de la represión, el fin a las violaciones a los derechos humanos y el no a la impunidad y la persecución de todos y todas las responsables, no solo los autores y las autoras materiales, sino que mucho sobre todo de los autores políticos de esa represión. Claudia, uno de los hechos importantes que ha marcado este mes ha sido la aprobación, promulgación ya de la ley Gabriela. Nos llamó bastante la atención ver al gobierno celebrando esta iniciativa después de que fue una larga lucha, ¿no? Porque el gobierno inicialmente, la derecha, no estaba de acuerdo. ¿Cómo ven ustedes la aprobación y cuál fue el camino que tuvieron que trazar para llegar a esto? Bueno, yo veo, en primer lugar, quiero felicitar la moción parlamentaria, porque eso no fue una ley que partió desde el gobierno, sino que son las parlamentarias quienes llevaron, y en eso aprovechar de saludar a Camila y a Carol, nuestras diputadas, que se esforzaron muchísimo en esta moción. Es una tramitación, además, que le pusieron mucho empuje el conjunto de parlamentarias de manera transversal para poder llevarla a cabo, y donde efectivamente el gobierno bien poco la defendió, y tampoco, como tampoco ha defendido, no ha hecho ninguna defensa de lo que ha sido la tramitación hasta ahora, muy lenta, de la ley que garantiza una vida libre de todas las violencias a las mujeres en nuestro país. Por lo tanto, es una contradicción. Pero bueno, es parte de la vida, uno tiene que avanzar con las legislaciones que faciliten los derechos de las mujeres, en este caso independiente del gobierno que haya. Así que se notó que claramente la derecha y este gobierno en particular no creen, ni conocen, ni entienden las causas de manera de fondo, porque en el propio acto de promulgación del presidente Piñera se manda un tremendo, tremendo condoro de seguir responsabilizando a las mujeres que son víctimas de violencia, de esa violencia que reciben. Respecto de esa ley que garantiza a la mujer una vida libre de violencia en un contexto donde los femicidios están, por así decirlo, a la orden del día, porque ya los hemos naturalizado, lo vemos en las noticias como algo ya normal, ¿qué pasa? ¿Qué importancia tiene esa ley? ¿Qué viene a hacer en cuanto a la participación? Yo suelo decir que no veo que los veamos como normal. Yo creo que si hay algo, creo que hemos podido avanzar, y que yo al menos me la jugué cuando fui ministra, fue precisamente a desnaturalizar los femicidios. Creo que el aumento de la condena social que existe hoy día en nuestro país al tema de los femicidios es un aporte del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, pero también de lo que hicimos como gobierno y como ministerio en particular, donde llamábamos a que esto no era normal, a que esto no era natural. Lo que sí, efectivamente, tenemos que es un tema difícil de cambiar, un tema difícil de avanzar, porque implica transformaciones culturales. No bastan con legislaciones que son muy relevantes porque tienen que condenar y tienen que penalizar como corresponde, sino que también aquí se necesitan transformaciones culturales. Entonces, cuando uno tiene legislaciones que avanzan en pos de estos temas, pero presidentes que van en contra, cuando uno tiene legislaciones que avanzan en estos temas, pero ministras que no nos defienden cuando nos reprimen, cuando uno tiene legislaciones que avanzan, pero tiene ministras que desmantelan la institucionalidad, que previene y atiende la violencia, precisamente hace que los cambios sean más lentos. Por eso es que hay que avanzar mucho más coordinadamente y no da lo mismo que el gobierno. Una última pregunta, Claudia, ya que estamos de cara a un plebiscito que también es un hito histórico para nuestro país, ¿cómo ves el tema de la paridad de género? ¿Aún queda lustro por dar en ese sentido? Yo creo que nos quedan varios temas que dar para el plebiscito, lo cual no relativiza nuestra participación con toda fuerza. Tenemos que ir a hacer campaña por el apruebo, por la convención constitucional, porque hoy día vamos a poder celebrar que esta convención sea paritaria, si se gana la convención constitucional, porque en la convención mixta no hay paridad. Pero tenemos que seguir peleando porque hayan escaños reservados para pueblos originarios, porque los independientes y las organizaciones sociales y sindicales se puedan representar también muy bien. Por eso es que yo saludo muchísimo lo que ha hecho nuestro comando de Chile Digno, que es ceder el 100% de sus minutos de franja televisiva a las organizaciones sociales, a la expresión de las dirigencias sociales. Y en ese sentido, en el ámbito de paridad, vamos a tener que seguir luchando, porque si ya la tuvimos, ya la tenemos, digamos, la posibilidad para la convención constitucional, ¿por qué no pensar entonces que el día de mañana el Parlamento, los consejos municipales sean también paritarios, los gobiernos regionales también sean paritarios? ¿Por qué no transformar entonces nuestra democracia representativa en una democracia representativa, pero paritaria también? Claudia, te agradecemos mucho. Gracias a ti. Esas fueron entonces las palabras de la exministra de la Mujer y Equidad de Género y dirigente del Partido Comunista, Claudia Pascual, quien nos hablaba también de los distintos hitos que han marcado no solo esta jornada de movilización masiva, sino también todo lo que ha sido el estallido social en Chile y los cambios de paradigmas que buscamos dar en la sociedad. Macarena, te queremos agradecer y estamos atentos a cualquier despacho que quieras hacer, por supuesto lo recibiremos con mucho agrado. Te agradecemos. Espera, Carlos, tenemos acá Julio. Contacto telefónico. Estamos con María Eugenia Puelma, del trabajo, para conversar también con nosotros sobre lo que ha sido, buenos días, esta movilización hasta el minuto. Buenos días, sí, mira, bueno, un saludo a todas las mujeres trabajadoras hoy día. Tenemos mucho que luchar las mujeres con nuestros derechos, con la equidad de género, con nuestro sueldo, nuestro salario, con las pensiones, porque realmente se considera el valor de la mujer trabajadora. Y por supuesto, para que se comparta todo lo que es esta labor doméstica que todavía es un buen hombre. Por lo tanto, esta magnífica, magnífica marcha que hoy día está iniciando acá, de miles y miles de mujeres, de distintos puntos de vista, de distintas ideologías, de distintas miradas, de feminismo, creo que es grandioso. Esta unidad, esta gran unidad en el futuro de todo el país para salir de este modelo tan peligroso que tenemos. Nosotros ayer hicimos una conmemoración de los 15 años del fallecimiento de la edición de la moneda. Y las mujeres comunistas acusamos a Piñera y acusamos a Vidaga de crímenes de lesa humanidad, de graves violaciones de los derechos humanos. Así que tenemos que dignificar a nuestras mujeres que han sido criticadas, que han sido criticadas, que han perdido la vida y que las han asesinado. Eso es lo que se está moviendo. Por tanto, hay mucho que hacer por democracia, por justicia, por democracia, y que tengamos una nueva constitución, pues, compañera, que es lo que necesitamos, un gran apruebo y una convención constitucional. ¿Cómo convergen estas demandas, tanto en el ámbito laboral, de la inequidad que se ha expresado en materia de género, y también en el plano de los derechos humanos, respecto a una nueva constitución? ¿Cómo podría cambiar todas estas injusticias? Necesitamos una nueva constitución para que las mujeres trabajadoras y los hombres también tengan derecho a sindicalizar, tengan derecho a la huelga, tengan derecho a la acción colectiva, tengamos derecho a las camas. Eso va a ser democratizar hoy día todo lo que es el tema sindical. Eso va a ser también un cambio en la Constitución. Compañera, que el Estado nos garantice los derechos, y no que tengamos acceso a los derechos, nos garantice una seguridad social, que nos garantice instituciones, que nos garantice las familias, que nos garantice un trabajo digno. ¿Qué responsabilidad ha tenido el Estado subsidiario en todo esto en cuanto a la falta de financiamiento para políticas públicas y lo más estructural del sistema? El Estado subsidiario ha sido un espacio para las mujeres y para el pueblo en nuestro país. El Estado subsidiario hay que cambiarlo. Y justamente lo que un empresario no quiere. Hay dos cosas que ellos no quieren: cambiar el Estado subsidiario y cambiar el sistema de pensiones. Porque ahí está donde se va la plata al bolsillo. Que el Estado pone cuando a ellos les va mal. Y cuando a ellos les va bien, se llevan todo. Eso me parece lo más injusto. Hoy día los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Muchas gracias. Le agradecemos a María que nos vuelva. Ahora continúan las actividades, los gritos. Hay mucha euforia, hay mucha alegría en esta instancia tan simbólica para las mujeres. Bueno, Macarena, queremos agradecerte este contacto y cuando estés en disposición de otro nos haces el llamado correspondiente. Sí, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Macarena Vergara, la periodista Macarena Vergara, estaba en el lugar de los hechos, en la Plaza Dignidad, donde se está congregando cada vez más, se ve en la pantalla de la cámara, aquellas que cada vez más se están concentrando mujeres y la marcha paticina que va a ser muy, muy grande. Hacemos un pequeño alto y regresamos con de domingo. Oiga, domingo. Yo me despido porque también a hacer transmisión desde allá, así que vamos a hablar más tardecito. Bueno. Esperamos tus palabras desde la marcha. Entonces, ahí les voy a contar qué es lo que está sucediendo. Muy bien, perfecto. Muy bien. Se te agradece, vaya muy bien, mucho esta participación, Javiera. Sabemos que has hecho un esfuerzo en venir a este programa hoy día, cumplir con este deber del día domingo y ahora cumplir tu otro deber. Sí, pues así que ahí lo mejor de los ánimos y la energía a todas aquellas personas que van a estar hoy día marchando. Yo creo que estaremos atentos. Un alto y ya regresamos con De Domingo a Domingo sin restricción. Nuevo Mundo Los Molles, 99.5 FM. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Así es, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Ya tuvimos un primer contacto con Plaza de la Dignidad, donde está concentrándose la mayoría de las mujeres. Hay que decir que van a surgir marchas de distintos puntos, por lo tanto, luego veremos ya una masiva presencia de mujeres. Está convocada a partir de las 12:30, ya son recién las 11:10, y falta todavía para eso, ¿no? ¿Qué te parece, Patricio, lo que ha sido el avance de este programa, que tiene una característica especial? Estamos como de invitados de piedra, ¿no? Bueno, en cierta medida, hoy día es un día en que la mujer saca la voz, habla, exige sus derechos, y eso hay que respetarlo absolutamente. Creo que a estas alturas nadie puede quedarse atrás en esto, porque es una tarea que se ha abordado socialmente. No compete solo las mujeres. De otro modo, entraríamos en una lucha que podría ser desastrosa para el país, teniendo hombres luchando contra mujeres o viceversa. No se trata de eso, se trata de la unidad, se trata de la comprensión de la situación y de encontrar los puntos de progreso que se requieren en nuestra sociedad para ir más lejos. Creo que la marcha está muy bien aspectada. Las imágenes que llegan son de mucha gente llegando a la Plaza de la Dignidad, como se llama hoy día, y yo creo que ya permanentemente, y desde donde se encauzará más tarde la marcha hasta la Avenida Echaurren, ¿no? Sí, Avenida Echaurren. Está ya en contacto el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que me dicen los que lo vieron, es que está con un delantal. ¿Es verdad que está con un delantal haciendo las cosas de la casa? ¿Aló? ¿Estamos en contacto, no? Parece que era una falsa alarma. ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? Falsa alarma, Julio. ¿Estamos con alguna dificultad en la comunicación? Sí, parece que sí. Ah, ahí sí, ahí mejoró. Yo le decía que cuando me comunicaron que usted estaba al teléfono ya, me decían que lo veían con un delantal y con un plumero. No, tengo un mameluco y una aspiradora. Ya. ¿Una aspiradora de estas eléctricas modernas que funcionan solas o la manual? Claro. O con un chancho, no, manual, con un chancho, ¿se acuerdan los chanchos que ponían en una virutilla abajo y empezaba uno que era muy pesado? Le tocó estar en la casa, ¿ves? Me imagino que claro, sí. Que está solo ahí y se va a esmerar en la cocina. Claro, por supuesto. Voy a dar el festín del día. Sí, el festín de la semana. Sí. Diputado, bueno, ayer, perdón, el viernes, se hizo un acto que tiene que ver con la famosa franja televisiva, donde los partidos que están integrando el comando Apruebo Chile Digno, le entregaron la cantidad de minutos que tiene, que no son muchos, a las organizaciones sociales. ¿Esto tiene que ver con el marco...? De segundos, en realidad. ¿Perdón? De segundos. Son segundos. Esto, ¿hay organizaciones de mujeres también integradas en ese... a quienes entregaron esos segundos? Mire, me dicen que son como 150 las organizaciones que finalmente adhirieron a la franja. Y hay de todo, femeninas, sindicales, territoriales, culturales, de todo. Es muy grande la cantidad. Yo no le podría decir cuántas, de cuántos, ¿no? Porque no... Pero superó ese número. Entonces el interés fue muy grande realmente y creo que fue un acierto haberlo hecho. Entonces esa franja, que más o menos nos corresponde en 60 segundos entre todos, en vez de entregarle solo el 20% de la franja a las organizaciones sociales como está a la disposición, nosotros lo entregamos todo. Y por lo tanto van a trabajar en esto, muchas personas que lo van a hacer prácticamente gratuitamente, con costos mínimos asociados a movilización, a alguna logística, pero el costo mayor lo van a poner personas de manera voluntaria con su trabajo, y muchos también poniendo equipos y otros materiales. Yo creo que esta va a ser la franja más barata que se ha hecho, creo yo, en la historia de que existe la franja. Pero me parece a mí que la calidad va a ser muy alta. Bueno, hay una tremenda expectativa respecto de eso, porque se ha conocido los nombres de algunos de los que van a participar directamente en la creación de esta franja. Tiene una etapa de participación de mucha gente, pero hay también un aspecto creativo que es importante destacarlo. Diputado, yo quería consultarle por una pregunta respecto de las cosas que están pasando en la semana en que se conoció un nuevo intento del gobierno Sebastián Piñera de convocar a suscribir un acuerdo de pacificación, como lo llama él, porque él está en guerra, entonces quiere firmar la paz con sectores que están más allá de su propio gobierno. Invita, por tanto, a partidos que están en la oposición a suscribir un acuerdo que tiene por objeto, dice él, terminar la violencia que existe en Chile para poder pasar a una realización pacífica del plebiscito de entrada a este proceso constituyente. ¿Cómo visualizan los comunistas y usted este llamado, y cuáles son las posturas que se van a adoptar en relación a ello? Bueno, hay varias cosas. Uno, yo creo que una parte... personeros de la oposición, es que hay un documento como con 300 firmas, creo que acogieron este llamado, ¿no? Pero los partidos a los cuales pertenecen no lo acogieron, es decir, no tuvo resonancia de los partidos políticos de oposición, por lo menos hasta ahora. Y lo único que hay es una convocatoria por parte del presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, que convocaron a los partidos que firmaron el acuerdo, para llevar adelante un plebiscito en paz. Bueno, nos invitaron también a nosotros, al Partido Comunista, no sé por qué nos invitaron especialmente y no a todos los partidos, porque invitaron a los que firmaron el acuerdo, a nosotros. Nosotros hemos dicho claramente que nosotros estamos en un conglomerado que es Chile Digno, que estamos los partidos que no firmamos el acuerdo, que somos partidos que estamos trabajando fehacientemente por el apruebo y por una convención constituyente 100% electa, y que lo estamos haciendo con toda la fuerza porque queremos una nueva constitución para Chile. Pero además queremos nosotros una constitución transparente, desde luego democrática, y desde luego que es pacífica. O sea, no vamos a ir, nadie creo que va a ir a violentar las urnas ni ninguna de esas cosas. Yo no sé por qué le ponen que tiene que ser pacífica. Bueno, va a ser pacífica. Ahora, si se quiere contraponer el proceso constitucional con las demandas sociales, yo creo que ahí hay un error garrafal y de fondo, porque el proceso constituyente es producto de la movilización social, y creo que se retroalimenta la movilización social, el proceso de nueva constitución, y claro, es una forma de buscar una salida, y la salida va a ser que queden expresadas en la constitución, sobre todo aquellas demandas que se están llevando o que se están exigiendo por parte del pueblo de Chile. Yo no creo que la movilización se vaya a terminar porque va a haber un plebiscito. La movilización va a seguir adelante. Y más allá del plebiscito, yo creo que todo el proceso constituyente va a ser acompañado a movilización social. Porque mientras no se dé cumplimiento a demandas, tanto tiempo anheladas, por las cuales se vienen luchando durante tanto tiempo, no va a mainar la lucha social. Ahora, el gobierno adjetiva la lucha social, le pone nombre y la plantea como actos de violencia. Por ese camino yo creo que está equivocado. Y hay incluso personeros de derecha que han dicho que ya basta de hablar de la violencia y sindicar todo como acto violento. Bueno, entonces la posición nuestra es esa. Nosotros no vamos a asistir a ninguno de estos eventos que de alguna u otra manera quieren contraponer proceso constitucional con movilización social. Estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Diputado, ¿cómo ve el Partido Comunista esta movilización hoy día, en particular por ser el Día Internacional de la Mujer? Pero hoy y mañana está convocado a una huelga nacional de las mujeres. ¿Cómo la enfrenta el Partido Comunista desde la perspectiva de género que ha estado planteando el último tiempo con bastante fuerza el partido? Bueno, yo creo que hay que ser ciego para no darse cuenta de que se está produciendo cambios muy grandes en la vida cultural de nuestro país. Hoy día la mujer emerge como una protagonista de la historia del progreso de la sociedad chilena, y yo creo que haber logrado, por ejemplo, la paridad de género en la convención constituyente, para la convención constituyente, a mí me parece que es un logro histórico y que puede de alguna u otra manera empezar a incidir en todo, que sea paritario el Congreso, que sean paritarios los consejos municipales, los CORES, las directivas de los partidos, y bueno, y por qué no todo lo que son los directorios de las empresas privadas. A mí me parece que la igualdad de la mujer con el hombre va a significar, yo me atrevería incluso a decir, un cambio civilizatorio de nuestros tiempos, el principal, ¿no? Yo creo que mucho más incluso que toda la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, o los cambios sobre la automatización y otros que se están produciendo de ese tipo, científico-tecnológico, ¿no? Pero esto yo creo que es una verdadera revolución en nuestra sociedad. Entonces vemos esta marcha de hoy día tal como vimos la marcha del año pasado, que fue la iniciadora, la impulsora, primero de la lucha por la demanda de la mujer, de iguales derechos con el hombre, de no más violencia, no más acoso, no más abuso, pero también la vemos como una participación multitudinaria de mujeres en el proceso que hoy está viviendo el país. Y yo creo que esta marcha de hoy va a reimpulsar toda la lucha social por las demandas que se están planteando. Y a propósito de demandas, diputado, hemos visto con sorpresa, con desagrado, con preocupación, diría yo, el que la campaña del llamado rechazo ha adquirido tintes francamente agresivos. Hemos visto desfilar, muy protegidos por Carabineros de Chile, por supuesto, a grupos de personas fuertemente camufladas, que incluso portan bastones, en algunos casos aparentemente armas, y que incluso se dan el lujo de lanzar gas pimienta a la cara de personas que les increpan su actitud. ¿Cuál es la opinión que usted le merece esta campaña del llamado rechazo? Porque resulta que es de una hipocresía, por lo menos lo que uno escucha en los mensajes radiales, francamente extraordinaria. Gente que estuvo varios años, varias décadas, bloqueando cualquier reforma, que ahora dice, con nuestro rechazo, reformamos. ¿Cuál es la impresión que usted le produce esto? O sea, con nuestro rechazo reformamos para no reformar nada, para no cambiar nada. Así es. Claro, mire, yo, esa manifestación que se llevó a cabo en el barrio Alto, no sé por qué se haya hecho allí, es muy simbólico también. Y creo que por ahí viene más bien el peligro de que se pueda romper la paz o la no violencia que tiene que existir en un proceso plebiscitario. Lo veo por ese lado más que por ningún otro lado. Y a eso son los que hay que amarrarle las manos, porque ahí hay un gran contenido de doctrina fascista que sabemos cómo actúan, no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo. Ahora hay un hecho que a mí me preocupa mucho, que para el plebiscito no hay límite para el gasto de las campañas, para la campaña, para la propaganda. Y desde luego que esta es una ventaja para los que tienen plata, los que tienen más plata, que son, sabemos dónde están, en la derecha de nuestro país, y la verdad es que están gastando plata a montones para tratar de revertir lo que yo creo que ya es una voluntad ciudadana que está marcando una tendencia, y es que una gran mayoría se va a manifestar por el apruebo, una nueva constitución, y yo espero que también por una convención 100% electa. Y yo pienso que la gente tiene que abrir bien los ojos, porque toda esta gente después pretende participar, elegir convencionales para que vayan a la convención. ¿Y a qué van a ir a la convención? ¿A aprobar una nueva constitución o a poner trabas infinitas para que no tengamos una nueva constitución y se produzcan nada más que cambios formales? Entonces, creo que ya la gente debe empezar a pensar, bueno, ¿cómo va a votar en relación a la constitución de la convención constituyente? Porque si le va a dar la pasada con mucha facilidad a todos estos sectores, por más plata que tengan, por más propaganda que tengan, todos debemos saber que ellos van a ir a eso, a rechazar toda propuesta que salga desde aquello que se está manifestando hoy día por cambio en nuestro país. Diputado, fíjese que el discurso que están usando es un discurso bastante falaz por lo demás, pero lo están tirando por los medios de comunicación y por columnas que escriben en distintos lugares. Dicen que el rechazo es una oportunidad para que en paz se reforme la Constitución. ¿Cómo siente eso? Claro, ese es el problema de la propaganda, que la propaganda es engañosa, son muy hábiles los que la están seguramente llevando adelante. Eso es todo engaño, ¿no? Es todo engaño, como ha sido todo el engaño. Más o menos como la AFP, cuando todo el mundo le hicieron cambiarse a AFP, le dijeron puras maravillas, y ahora a los 30 y tantos años la AFP, cuando ya empiezan todos a pensionarse, se dan cuenta que todo fue un engaño. Era todo propaganda. Esto es lo mismo, es propaganda, pero no es lo que la gente está pensando. Y yo creo que la gente tiene que defender lo que hoy día está planteando como necesidad de cambios, tiene que defenderlo. Y esto que están metiendo de que la movilización social es violencia, porque a eso refiere hacer cambios en paz, es porque no quieren que incida el movimiento social en los cambios, o en el cambio de nueva, para nueva constitución. Ese es el problema de fondo. Y yo, perdón, si me permiten, quiero aclarar otra cosa de inmediato. Adelante. Fue aprobado en el Parlamento la paridad de género, es decir, para todos aquellos que, algunos que están confundidos porque creen que la convención mixta es votar por la paridad de género. No, la paridad de género ya está aprobada, ya existe, es decir, se va a producir, la paridad de género se va a dar, pero esa paridad de género se va a dar en la convención 100% electa por el pueblo. Si votan por convención mixta, en esa convención mixta no va a haber paridad de género, porque la paridad de género está determinada solo para la convención constituyente 100% electa por el pueblo. Eso para que quede claro, porque hay muchos que creen, y la derecha ha estado haciendo campaña en relación a eso, vote por la comisión mixta porque la comisión mixta es la paridad de género. Es mentira. La comisión mixta, la composición de la convención mixta es mitad de personas electas por elección del pueblo directa y la otra mitad es por parlamentarios electos entre ellos mismos en un congreso pleno. Entonces, para que no se equivoquen, entonces no tiene que ver con la paridad de género, porque la paridad de género ya está terminada, ya se aprobó en el Parlamento, así que hay paridad de género. Lo que falta aprobar ahora son los escaños reservados de los pueblos originarios, que está en el Congreso, en el Senado en este momento discutiéndose, y que yo espero que pronto salga luz positiva respecto de esto. A propósito de esta paridad de género, diputado, recién conversábamos con Paulina Cartagena, que es dirigente del Colegio Metropolitano de Profesores y que ahora está postulándose a ser presidenta del Colegio Nacional de Profesores. Sí, una magnífica presidenta. Exactamente, pero ella nos contaba que en el gremio el 73% son mujeres y sin embargo nunca ha habido una presidenta mujer. Esta paridad de género no lo sentirán los hombres que dirigen estas organizaciones como una suerte de peligro para su poder, digamos, histórico? Bueno, puede que sí, pues yo creo que en todos los hombres de alguna manera está eso presente, de alguna manera, y en todo orden de cosas, incluso en los partidos políticos, en nuestros propios partidos políticos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para eso, cambiarlo. Ya nosotros hemos cambiado, por ejemplo, el partido del Comité Central ya está con paridad de género, pero no así la Comisión Política. No lo tenemos muy claro respecto a los comités regionales, por ejemplo, pero en todo orden de cosas, y en los organismos sindicales creo que también, y gremiales. Ha sido por largo tiempo que son los hombres los que han de alguna manera dirigido estos organismos. Imagínense que el otro día se le hizo un homenaje a 109 parlamentarias. Son las 109 parlamentarias entre diputadas y senadores que han existido históricamente en Chile en 200 años de vida del Parlamento. En 200 años de vida del Parlamento solo han existido 109 parlamentarias. Deben ser miles los hombres, ¿no? Por cierto, los hombres son por miles. Entonces, claro. Sí, claro. Y recién yo creo que en la última elección, con paridad de género en la presentación de listas, que no es lo mismo que la paridad de género del organismo constituyente, porque en el organismo constituyente va a haber paridad de género de los electos, o sea, va a estar constituido. Por eso es que muchos están hablando, y nosotros estaríamos de acuerdo, esta misma norma también se aplicara al Congreso, para que la Cámara de Diputados y el Senado cada uno tenga mitad y mitad, hombre, mitad mujer. Sería un gran avance para Chile, yo lo digo así francamente. Y así es, pues yo creo que hay resistencia, siempre hay resistencia a los cambios que son progresistas, pero ya esto es una tendencia mundial, que se va a demorar seguramente todavía unos años más, porque falta mucho para llegar a la paridad de género, para que se contemplen iguales derechos de la mujer para el hombre. Tiene que avanzarse mucho. Estaba leyendo recién un artículo que alguien sacaba la cuenta, y para tener los mismos derechos laborales entre hombres y mujeres iban a pasar como 200 años, imagínense. No, esos son los que están pensando que las cosas siguen igual. Claro. No, las cosas están cambiando de manera muy rápida, ¿no? Y tienen que cambiar. Una de las cuestiones que saldrán seguramente en las consignas de la marcha de hoy es el tema de la protección de los derechos humanos de las mujeres cuando participan en política. Hemos visto que la represión ha afectado particularmente a las mujeres a través de una serie de gestos de la policía que menoscaba, que de alguna manera humilla a la mujer cuando es detenida. Pero más allá de eso, el tema de los derechos humanos continúa siendo en nuestro país un tema de extraordinaria significación, porque en cada manifestación aparecen nuevos elementos de violaciones a los derechos humanos. Acaba de fallecer otra persona en una manifestación víctima de una bomba lacrimógena que le reventó en el cráneo y lo llevó a la muerte. Entonces, estos no son muertes casuales, son muertes provocadas por una acción policial que no logra controlarse. ¿Cuál es la opinión que tenemos hoy día, diputado, respecto del tema de cómo atacar esta violación de los derechos humanos? Bueno, hay que seguir. Yo creo que tienen una gran responsabilidad todos los organismos de derechos humanos, pero todos tenemos una gran responsabilidad. Este gobierno va a seguir adelante porque en todas las señales que ha dado es que va a seguir aprobando o tratando de que se aprueben leyes que criminalizan la movilización social, está dictando decretos especiales para que las Fuerzas Armadas se inmiscuyan en la movilización social, está confundiendo lo que son cuestiones de orden público interior con cuestiones que tienen que ver con los enemigos externos. Hay una cosa muy peligrosa, es decir, otra vez como que aparece por ahí la doctrina de la seguridad nacional dando vueltas en todas estas cosas. En la letra chica podemos observar que eso está. Entonces, este gobierno que de los dientes para afuera el presidente dice yo soy gran observante de los derechos humanos, pero no ha hecho ni un mea culpa de todo lo que ha ocurrido hasta ahora en violación de derechos humanos bajo su mandato, y él directamente incluso de alguna manera felicitando a los carabineros, el cuerpo carabinero, porque lo han hecho también en la represión, y por lo tanto está de alguna manera diciendo, bueno, sigan así adelante, o sea, sigan violando los derechos humanos. Yo creo que tiene que haber una acción más enérgica también de los organismos internacionales de derechos humanos, porque este gobierno se ha dado lujo, también lo ha hecho el ministro de Defensa y también lo ha hecho el cuerpo carabinero, decir que aquí no hay violación de los derechos humanos y que los organismos internacionales están mintiendo. Lo han dicho, ha salido publicado en la prensa. Entonces no hay una conciencia de que las cosas se tienen que hacer respetando los derechos humanos de las personas. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellez, presidente del Partido Comunista. Diputado, déjeme un complemento, ¿sí? Antes, diputado, Patricio. Usted mencionó un asunto para mi parecer tremendamente importante, y es estos proyectos de ley que intenta impulsar el gobierno, que de alguna manera privilegian el manejo militar de situaciones que son normalmente propias de otros cuerpos o civiles. Y en particular hay un proyecto de ley que desgraciadamente ha tenido algunos avances en el Parlamento, de la entrega a militares, sin que medie un estado de excepción, de las instalaciones que llaman críticas o estratégicas. Y eso ha permitido que el presidente Piñera, en algunos momentos de sus intervenciones destempladas, a mi juicio, mencione como que en Chile están en riesgo las hidroeléctricas, las termoeléctricas, una serie de instalaciones vitales para proveer servicios a la población, y entonces llama a que sean protegidas por militares. ¿Cómo apreciar esta situación que aparentemente podría tener gravedad? Yo hasta ahora yo no he visto nada que ponga en peligro la seguridad interior del Estado, ¿cierto? Lo que hay es una confrontación más o menos aguda entre las fuerzas de orden público y las manifestaciones sociales, la gente que pugna por manifestarse, y la represión muchas veces se ha hecho violando los derechos humanos, desgraciadamente es así. Pero que esto ponga en peligro al país, que estamos ante un abismo, una catástrofe, que no vamos a asumir en qué cosa, eso no es así, eso no, yo no lo veo por ningún lado, ¿no? Pero el gobierno quiere aprovechar esto para sacar partido. El gobierno, que está muy debilitado, quiere mantenerse desde luego en el poder hasta el término del mandato. Creo que esa es una cuestión que también deberíamos reflexionar, cómo un gobierno que tiene el rechazo tan absolutamente mayoritario se puede mantener hasta el fin del mandato en un país. Eso creo que hace más daño que bien a aclarar, a modificar la situación de un país cuando está en crisis. Bueno, pero ese proyecto de ley está en el Congreso, está actualmente en el Senado, y la pasada, creo que prontamente va a pasar a la Cámara de Diputados, y yo espero que sea rechazado. Ya con los estados de excepción, el Ejecutivo tiene suficientes herramientas como para determinar en algún momento la acción de las Fuerzas Armadas. Lo tiene, está constitucionalmente determinado. Pero lo que el gobierno busca es una cuestión más directa, que el presidente pueda por sí y ante sí decir: estos son lugares estratégicos, no tengo por qué declarar estado de excepción, pero yo le ordeno a los militares que vayan aquí, vayan acá. Y también lo que va a hacer es que va a convertir finalmente a los militares en represores de su pueblo, o sea, los va a poner a hacer labores de orden público. Un contingente armado haciendo labores de orden público, yo creo que eso lleva a situaciones que es difícil de calibrar así de antemano. Diputado, uno va viendo cada vez que hay un evento, y particularmente los eventos del fútbol, que ellos han querido restaurarlos rápidamente como para que la gente se olvide de los problemas sociales que existen, para mostrar que hay una normalidad. Pero sin embargo, uno escucha los audios de las transmisiones de los partidos de fútbol y el canto que tienen la gradería es un canto bastante significativo y que se repite en cada uno de los estadios, que es que renuncie el presidente. Usted en la semana pasada, en una de las conferencias de prensa, planteó la posibilidad de que debiera, pa zanjar la situación actual que se está viviendo, más que los llamados a la paz y todo eso, es que debiera haber una elección nueva de autoridades que, partiendo por el presidente de la República hasta el parlamento. Eso no se escucha, porque los medios de comunicación que manejan los grupos económicos en este país, y que maneja el Estado también como Canal Nacional, están todos enfocados a otro lado, tienen otra dirección, es como a cambiarle el pensamiento de la gente. Es decir, mire, eso que yo lo he dicho no lo he dicho solo yo, lo han hecho otros parlamentarios, incluso hay algunas propuestas en el Parlamento incluso, pero claro, renunciar es un acto voluntario del presidente, salvo de que sea declarado interdicto, me parece que esa es la palabra, y que está enfermo, que tiene problemas de discernimiento. Eso está en la Constitución, en todo caso, presidente. Eso está en la Constitución, pero un presidente también, por razones políticas, de fuerza mayor, también puede renunciar, o sea, decir: mire, el país está en tal situación, veo que no se va a arreglar esto, y creo que lo mejor es que se pronuncie el pueblo democráticamente, yo estoy dispuesto, disponible, abro estas posibilidades, y voy a llamar a elección del Parlamento. En otros países, claro, que son sistemas parlamentarios, que hay primer ministro, cuando baja la confianza de la ciudadanía mucho en el primer ministro, por ejemplo, el Parlamento elige otro, o si el primer ministro o el presidente ven que hay crisis como esta, entonces llama a elecciones de parlamento o elecciones nuevas, y en Europa, en varios países, esto sucede. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos ponernos a la altura y modernizar nuestro sistema democrático y podemos hacer eso con tranquilidad, ¿no? sin que empiecen a decir que se está por derrocar al gobierno, que se quiere echar abajo el Estado republicano, que se está atentando contra la democracia, porque eso es lo que dicen. Nadie está atentando contra la democracia aquí. Así como se hizo un acuerdo para el proceso constituyente, bueno, ¿por qué no se puede hacer un acuerdo con mayor razón, en el cual tendríamos que participar todos para adelantar las elecciones? Ese es el tema, no es otra cosa. Tal vez algo de esto está previsto para discutir en el proceso de la nueva constitución, es decir, que la constitución incorpore algunos de estos elementos de modernidad que los tienen tantos países, sí. ¿No? Claro, yo creo que sí, que muchas de estas cosas se van a discutir. Por ejemplo, bueno, supongamos hay algunos que están en la derecha, está por rebajar el número de parlamentarios, por ejemplo, es decir, casi volviendo al sistema binominal. Nosotros decimos, bueno, ¿y por qué no tenemos un sistema unicameral que permite rebajar una cantidad de parlamentarios, pero no al punto de que se vuelva el sistema binominal, que permite rebajar costos? Pero además, creo que las leyes serían mucho más rápidas y sería mucho más eficaz ese parlamento. Podría ser un cambio, por ejemplo. Lo otro es realmente el ejecutivo y bien. Nosotros tenemos un sistema presidencialista. El ejecutivo que pone las leyes, el fondo del Estado, etcétera, etcétera. El parlamento no tiene mucho paño que cortar ahí. Entonces, de ver que los poderes sean un poquito más equilibrados, ¿no?, en cuanto a todo el proceso legislativo. Creo que habrá que buscar esa fórmula. Va a haber que echarle una mirada al Tribunal Constitucional. Bueno, ¿qué es lo que queremos del Tribunal Constitucional? ¿Es alguien que realmente tiene que armonizar las leyes con la Constitución, o es un poder que está por sobre el Parlamento y que incluso puede hasta dictar leyes o hasta meterse en juicio, hasta destituir parlamentarios, ¿no? Todas esas cosas son cuestiones que seguramente se van a discutir en la nueva Constitución. Y ya que estamos tan cerca de la nueva constitución, bueno, estamos discutiendo cuestiones ahora de acuerdo a la constitución que estamos cambiando, que de por sí ya va quedando obsoleta, claro, pero se va a aplicar seguramente hasta el último momento, y sectores de derecha van a tratar de sacar el máximo de partido a esta constitución, que siempre ha favorecido a unos pocos, ha favorecido a la derecha, y por eso es que la derecha la defiende con tanto ahínco. Diputado, estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Sacándolo un poco del tema que estábamos conversando, del tema de la nueva constitución, yendo un poco más a lo que ha sucedido estos últimos momentos, estos últimos días, falleció Alejandro Siviken, y Bélgica Castro lo siguió de inmediato, su esposa, su compañera. Eran dos luminarias del teatro y la dramaturgia chilena. ¿Cómo lo siente el Partido Comunista la pérdida de dos? Tenían sus años ya, pero se dejaron una huella bastante importante en la dramaturgia y en el teatro chileno, ¿no? No, evidentemente, sobre todo Bella, ella fue militante del partido, no sé si hasta el final de su vida, pero mucho tiempo, ella muy cercana con nosotros. Y creo que es una gran pérdida para el teatro, para la cultura chilena. Así es. ¿Tenemos un contacto? ¿Estamos con un contacto? Diputado, no se vaya de la sintonía, porque vamos a hacer un contacto con la Plaza de Dignidad y regresamos para una conversación con usted. ¿Qué le parece? Macarena Vergara está haciendo el despacho. Vamos. Estamos con la presidenta de la Coordinadora Nacional de Padres y de Apoderados por el Derecho a la Educación, Dafne Concha. ¿Cómo está, Dafne? Bueno, esta mañana ya partió para mí muy temprano, 8:30 a.m, Plaza de la Dignidad, acompañando a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, porque ella junto a bordadoras presentaron artilleras y fueron a rendir un homenaje a Violeta Parra. Así que ahí estuvimos en el frente junto a ella. Y bueno, ahora marchando junto a Gladys, junto a la Violeta, junto a Teresa Flores y a Sola Sierra, con nuestro lienzo de la Dirección Regional del Partido Comunista de Chile, justamente para decir que las mujeres estamos presentes y que las mujeres comunistas tenemos memoria y hacemos memoria. ¿Cómo convergen el pasado y también el futuro en esta marcha en el ámbito de los derechos humanos, las demandas, las reivindicaciones de las mujeres? La demanda es una sola, al final es ser mujeres, plenas y llamar a la lucha consciente a todas las mujeres de Chile para hacer justamente un país más justo, un país digno y un país que asimismo se reconoce y reconoce a las mujeres con todos los espacios de dignidad y de derechos que no solo que necesitamos, sino que hemos reivindicado durante toda la historia. Esta no es una lucha que parte hoy día. Hoy día volvemos a tener una pseudo dictadura en Chile que asesina, pero hemos visto cómo a las mujeres se les asesina día a día y sin embargo eso no es una pandemia. Una pandemia es el coronavirus, pero no los femicidios. Y ya llevamos este año 40 mujeres ya. El año pasado tuvimos muchas mujeres muertas, asesinadas justamente por femicidio. Este año ya tenemos alrededor de 10 mujeres que han sido asesinadas en el concepto del matrimonio. Ahora tenemos la ley Gabriela, que justamente viene a reivindicar los femicidios en el espacio del pololeo y de las relaciones de pareja. Es decir, tratamos de avanzar, pero no se puede avanzar solamente para que no sigan muriendo mujeres. Tenemos que avanzar en todos los derechos y en la plenitud de ser mujer. Y finalmente, ¿cómo avanzar desde el ámbito de la educación en esas materias a propósito de la educación no sexista, pero también lo que es el patriarcado desde la enseñanza básica, desde lo más... Tenemos en Chile un sistema patriarcal que educa justamente para la diferenciación entre hombres y mujeres, para hacer justamente de las mujeres sumisas y de los hombres abusadores. Ese es el tipo de educación que tenemos en Chile. Por más que hemos exigido educación no sexista, educación sexual desde la educación inicial, los proyectos que se presentan en el Parlamento son proyectos que duermen, son proyectos que presentan incluso nuestras compañeras Carol, Camila, otras diputadas que se suman también a estos llamados. Incluso hoy día Camila Rojas hablaba de estos conceptos desde el Parlamento, pero la verdad es que no hay mucho con un ejecutivo que maltrata, que mata, que abusa y que violenta. Difícilmente podemos sacar adelante estas leyes. La ley Gabriela salió gracias al esfuerzo también de la familia, que fue tenaz, audaz y estuvo día a día con las parlamentarias ahí presionando. Presionó el movimiento social y salió una ley de todas las que tienen que salir. Hay una ley justamente que protege de manera universal a las mujeres y esa ley duerme en el Senado. Necesitamos ser más mujeres en política, necesitamos ser más mujeres activas y participando, necesitamos que también tengan un sello de mujer las leyes que se están llevando al Parlamento, necesitamos que los hombres también entiendan que no es una guerra en contra de ellos, sino que tenemos que darla juntos, que tenemos que dar una pelea juntos, porque mientras más libertad tengamos nosotras, más libertad también van a tener ellos para poder vivir de manera, no con esta forma de que tienen que solo protegernos, que tienen que ser ellos los que provean, que tienen que ser ellos los machos. No, esto se hace de a dos, se hace de a tres, se hace de a cuatro, hombres, mujeres, niñas, niños, jóvenes, pero la educación juega un papel fundamental. Si no somos capaces de darle al Estado las herramientas para que justamente eduque desde la igualdad y desde la justicia social, de verdad creo que estamos poniendo parches, pero no vamos a cambiar y transformar nunca el sistema. Y lo que necesitamos acá es transformar el sistema, derrocar el patriarcado y que tengamos una sociedad con justicia y con justicia social. Muchas gracias, Daphne, como siempre. Gracias a ustedes y a todas las mujeres de Chile. Gracias. Bueno, gracias, Macarena. Se nos cortó la comunicación. Diputado, retomamos la conversación. Sí. ¿Es que le pareció lo que plantea la dirigente de los padres y apoderados, Daphne Concha, respecto al tema de cómo se tiene que ir construyendo esta forma de encuentro o reencuentro con una participación paritaria e igualitaria de las mujeres y de los hombres? Bueno, yo creo que ella hizo una síntesis extraordinaria de lo que debe ser esta forma de actuar en política, ¿no? Y creo que es generosa al decir que tenemos que hacerlo entre hombres y mujeres, que no es una guerra entre hombres y mujeres. Pero es un desafío, porque hay que vencer una resistencia que la ponen los hombres, ¿no? No se trata tampoco de demonizar a los hombres, sino no es eso. Pero hay que tener ese sesgo crítico de que la situación se va a mantener mientras no hay un cambio cultural de hombres, de mujeres y de hombres, que es fundamental para poder llegar a esta igualdad de género. Diputado, quería llevarlo a otro tema que está generando opinión pública, que de alguna manera afecta a todas las chilenas y chilenos, y es que la situación económica del país ha mostrado algunos síntomas inquietantes para distintos sectores sociales de nuestro Chile. Para empezar, hay un aumento de los precios que aparece escapándose a lo que eran las proyecciones del Banco Central, y la situación externa chilena está complicada en razón de las complicaciones internacionales de la economía. ¿Cómo podría afectar esto al desarrollo de este importantísimo proceso que estamos viviendo en dirección a la nueva Constitución? Bueno, yo creo que lo primero que hay que aclarar es que esta crisis económica viene antes del inicio de las protestas. Incluso efectos de la crisis que ya se palpaban, se notaban, estuvieron en la base del estallido social, no porque se había acrecentado la desigualdad, se estaban produciendo alzas así de manera un poco soterrada de los pasajes, de la electricidad, de alimentos, de remedios, etcétera. Incluso había ya una baja ostensible de los empleos de calidad, se estaba transformando todo esto en empleos más bien precarios, ¿no es cierto? Y esto influye en la economía de los hogares. Y la gente veía que sus ingresos no subían y que se mezquindaban los presupuestos nacionales y para reformas de carácter social. Después del estallido, el gobierno apuró un poco el tranco y ha tratado de producir un cambio en pensiones y en el ingreso mínimo, no en el salario mínimo, que según ellos van a ser espectaculares si es que se aprueben las leyes. La verdad es que no tienen nada de espectacular y están dentro de lo que podemos decir la mediocridad, aunque abrieron un poquito más la mano. No se quiere discutir, por ejemplo, el salario mínimo, que es lo básico para todo el proceso de sueldos y de salarios del país, ¿no? De cómo se calcula, que tiene que ver con el poder adquisitivo y cómo la gente puede desenvolverse en su vida. De que se puedan subir los salarios mínimos podría discutirse, lo está demostrando el hecho de que grandes empresarios ya le han subido el salario mínimo a más de 550 mil pesos a varios miles de trabajadores de esas grandes empresas, ¿no? Miles, pero los trabajadores en Chile son millones, entonces es una política que tiene que ser un poco más profunda. Pero ya el presidente de la República dijo, hasta aquí llegamos, no hay más, ¿no? Lo dijo claramente, entonces no sé por qué después hay algunos que están llamando a firmar un pacto social, etcétera. Bueno, ¿con qué ropa? Digo yo, ¿se va a firmar un pacto social si ya el Ejecutivo, el Presidente, ha dicho no hay más plata? Entonces le han tratado de echar la culpa a las protestas, a la manifestación social, que es lo que ha producido esta baja en la economía. La verdad es que no es así. Lo que hay es que hay, como lo decía bien Patricio, una serie de factores internacionales que están influyendo en la economía chilena. Claro, las protestas lo que hacen es que se derrumba un poco la imagen de este país neoliberal, maravilloso, que era ejemplo para todo el mundo, pero que, como hemos dicho, era un ídolo con pie de barro, porque aquí se destapó que efectivamente Chile no podía ser el modelo de una democracia exitosa en el mundo. No lo podía ser, porque ya el modelo neoliberal en Chile ya como que tocó fondo, ya no va a producir más crecimiento en Chile, y hay que tener una mirada distinta, como la están teniendo en otros países, por ejemplo, frente a esta decadencia del neoliberalismo. Hay factores como el precio del cobre, que ha bajado, está ahora el tema del coronavirus, que de alguna manera se han experimentado trabas en las exportaciones y en las importaciones, y las inversiones entonces ahora ya no son tan jugosas como lo eran hace un tiempo atrás, porque Chile es un país en el cual muchos han dejado de tener confianza. Y esto puede traer graves consecuencias. El país va a crecer a bajos niveles durante todo el gobierno de Piñera. Yo no sé qué es lo que va a pasar en los próximos los dos años que le quedan, ya tenemos presupuesto para este año, que es un presupuesto que, como hemos visto, no alcanza para responder a las demandas de ninguna manera, y los ingresos de la reforma tributaria que se aprobó no alcanzan tampoco para de alguna manera paliar todo aquello que la economía ha perdido durante todo este tiempo. Así que yo veo un panorama complejo, sobre todo en el empleo y en los salarios, pero que tiene que ver con estos factores. Y como Chile es un país que vive fundamentalmente sus materias primas y un poquito de su exportación frutícola, y no es un país que haya desarrollado o que haya defendido su industria y que haya producido cambios tecnológicos o científicos, que haya invertido en ciencia y tecnología para ponernos un país más de vanguardia en su producción y productividad, veo difícil la situación para adelante. Queda muy claro, presidente, esta mirada que usted tiene y que apunta precisamente a lo que, digamos, su partido, los comunistas, han luchado durante el último tiempo, que es precisamente la noción de un nuevo modelo de desarrollo. Tal vez nos podría comentar brevemente qué significado tiene eso en este contexto que hemos estado analizando. Bueno, mire, tiene que ver con una nueva constitución y un nuevo modelo de desarrollo. La actual constitución es la base institucional del sistema neoliberal. Por eso es que es tan difícil cambiar algunas cosas, como por ejemplo el papel del Estado, o cambiar las AFP, o sea, el sistema previsional, o establecer derechos más sólidos, derechos para los trabajadores, porque esa constitución actual lo impide, la constitución pinochetista, que trató de destruir todos los derechos de los trabajadores, debilitarlos en sus posibilidades de negociación. Ahora, si cambiamos la constitución, entonces, bueno, decimos, ya, pues van a cambiar las bases del sistema neoliberal, pero ¿qué entonces a cambio? Y respecto a ese, que hay que pensar, hay que elaborar mucho, porque evidentemente, por una parte, sabemos que hay que de alguna manera garantizar derechos y que hay que hacer reformas sociales, que son las que se están demandando, pero no solo consiste en eso la política consiste también en que, para poder generar esos cambios, hay que tener una economía que entregue los recursos suficientes para poder llevar adelante esos cambios, esas reformas. Y por eso es que hablamos de un nuevo proyecto de desarrollo. Sobre eso estamos discutiendo los comunistas, yo me imagino que hay otras fuerzas que también están haciendo lo mismo. Hicimos nosotros un seminario el 1 de marzo en que discutimos mucho estas materias, incluso con personeros, representantes de otros partidos, y todo lo que nosotros vamos a empezar a discutir para el Congreso Nacional, que se va a iniciar en noviembre de este año, va a estar bastante centrado en ya teniendo como base los cambios constitucionales que se vayan produciendo, también saber nosotros cuáles son esos cambios constitucionales, pero al mismo tiempo tener muy claro nosotros qué es lo que le vamos a proponer al pueblo de Chile y a otros partidos, y para tratar de hacer una convergencia político-social que se proponga un nuevo proyecto de desarrollo para Chile. Es un desafío muy grande, pero que si no lo asumimos, la verdad es que corremos el peligro de que las cosas sigan entonces igual. Diputado, queremos agradecer este contacto que ha tenido con De Domingo a Domingo, que como cada domingo usted está presente, pero esta vez lo hizo por teléfono, ya que el delantal obviamente lo molestaría para estar aquí sentado en el... Oiga, ¿y usted saludó a las mujeres? Sí, pero ¿sabe? No le he visto una expresión clara yo. ¿Sabe usted que lo sentí así con un sesgo, como que no le gustaba mucho? Oiga, entonces, ¿sabe? Yo le voy a contarle, pero yo saludé temprano a las mujeres por WhatsApp. ¿Eh? Yo creo que usted se va a quedar sin almuerzo, porque no lo veo que tampoco sea el que quiera ir a reemplazar para hacer las labores de casa. Téngalo por seguro. Así que yo tengo que llegar a cocinarme, para que usted sepa, porque, bueno, ya le contaré. Pero de verdad que en la mañana saludé a mujeres y ¿sabes qué me respondieron? No necesitamos saludos, únete a la lucha, me dijeron. No, ay, bueno, ¿qué le parece? Pues, o sea, se lo dijeron claro y directo. Algo es una crítica, pues. Claro, después hasta se vino la Javiera a decir sobre su cara. Claro, más encima. Claro. Le dije, no sé si saludarla o no, pero no mejor no saludo en ninguna cosa. Imagínense, están muy empoderadas las mujeres, realmente. Terrible. Muy bien, pues. Bueno, diputado. Que estén bien. Yo esperemos que la marcha sea todo un muy éxito. Grande y que marque un camino, como lo decía Daphne Concha. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, que esté bien, presidente. Hasta luego, diputado. Bueno, el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, como cada domingo, esta vez lo hizo desde el teléfono, porque las condiciones están dadas para eso. Había que quedarse en la casa barriendo y lavando la loza, cocinando. Y él lo hizo, parece. Está bien. ¿Cómo lo parece a usted? No teníamos imágenes, así es que... Lo dejamos hasta ahí. ¿No? Estamos esperando un contacto. Ya Javiera Reyes, que se fue de aquí del programa hace un ratito atrás, iba con un cartel hacia Plaza de la Dignidad. Anunció que iba a hacer un despachito, así que vamos a esperarla. Estamos cerquita y vamos a esperarla para que nos cuente qué es lo que ella está viendo ahí ya en directo, en vivo y en directo en el lugar. Pero todo hace pensar que la marcha va a ser un éxito tremendo, porque llegan mensajes, saludos, las imágenes que se pueden captar desde televisión o por imágenes de transmisión en streaming. Muestran que ha llegado mucha gente y que esta marcha podría ser realmente un éxito tremendo en el día de hoy, adquiriendo el carácter que debe adquirir una marcha de este tipo, que une reivindicaciones de necesidades del género con la lucha política y laboral que las mujeres deben librar para alcanzar derechos en una sociedad más plena. Bueno, ¿y estamos en contacto con Javiera? Vamos, Javiera Reyes. Estamos aquí en la marcha del 8 de marzo, tal como comprometimos con el despacho. Los saludo, Julio, Patricio, también al diputado, si es que escucha este audio, que entiendo que está en contacto telefónico. Esta es una marcha de concurrencia muy masiva. Son miles y miles las de mujeres que están aquí marchando por sus derechos de todas las edades, jóvenes, más adultas, adultos mayores. Aquí la mujer chilena está congregada, muchos gritos también alusivos a la violación de los derechos humanos en el gobierno de Piñera. Y bueno, quería cumplir con este despacho con una entrevista a la encargada de mujeres del Partido Comunista, también concejala por Recoleta, Natalia Cuevas, quien nos pueda decir unas palabras en relación a esta histórica movilización que están llevando adelante las mujeres chilenas. Hola, muy buenos días a todas, a todos los auditores de la Radio Nuevo Mundo. Estamos ya congregadas en Plaza de la Dignidad y en todo el eje de la Alameda, de Avenida Providencia, que hay que decir que está repleto. Esta es una marcha masiva que incluso a minutos antes de la convocatoria oficial ya tiene absolutamente repleta las calzadas de la Alameda. Y aquí estamos en una huelga feminista histórica, la segunda gran huelga feminista. Después de la masiva marcha del año pasado, nuevamente las mujeres irrumpen con fuerza en la calle exigiendo el fin del todo sistema cultural, político, social, económico, machista, expresado en la precarización de la vida de las mujeres y de la diversidad de mujeres. Hablo de las mujeres trabajadoras, de las mujeres que no se les reconoce en el trabajo en el hogar, las mujeres indígenas, las mujeres migrantes, las lesbianas, las mujeres trans, cada una que vive una serie de violencias, discriminaciones y opresiones que ponemos en denuncia hoy. Este 8 de marzo tiene otra particularidad, que se basa fundamentalmente en un contexto de lucha social, de estallido social, en donde las mujeres han sido protagonistas, y en ese sentido también el movimiento feminista ha exigido con fuerza la renuncia del presidente Sebastián Piñera por ser responsable de las violaciones a los derechos humanos desde el 18 de octubre, violaciones y violencias de género extremas que han sufrido las mujeres en este contexto, y también de la ministra Isabel Pla ante su desidia, ante la no acción de parte del Ministerio como institucionalidad protectora de las mujeres. Por lo tanto, hay muchas banderas de lucha del movimiento feminista, las banderas por el aborto libre, las banderas contra la violencia en toda expresión, las banderas de el reconocimiento salarial, la equidad salarial, son muchas, la verdad, la transformación cultural, terminar con medios de comunicación sexista, terminar con la educación sexista, abrirse paso a una educación sexual con otros parámetros culturales, en fin, hay una serie de luchas en donde las mujeres hoy nos unimos para de verdad lograr conquistas y también celebrar la paridad en el órgano constituyente, ya que somos el primer país en el mundo en donde hemos irrumpido con una lucha de esa envergadura. Así que aquí estamos y vamos a seguir luchando. Bueno, ese es el despacho que les comentamos aquí desde el lugar de los hechos en la Plaza de la Dignidad, con harta emoción. De verdad, el ambiente que se vive es pero muy agradable. Mujeres luchadoras, la mujer chilena aquí copando las calles de la capital santiaguina. Así que muchos cariños, seguiremos en contacto con Nuevo Mundo. Gracias, Javiera. ¿Te parece? Me parece. ¿No? Claro. Este contacto de Javier Reyes, que se comprometió, dijo: yo le voy a hacer un despacho entero, apenas llega ya. Ha cumplido. Bueno, yo creo que nos entregan una visión de lo que está ocurriendo en Santiago. Quisiéramos también tener la visión desde provincias, desde regiones, pero seguramente tendremos esa información que nos muestre que la mujer chilena efectivamente se pone en pie de combate y lucha por sus derechos y los derechos de todos. Así es. Estamos llegando al final. De domingo a domingo. Estamos llegando al final. Un domingo especial, un domingo donde la mujer ha tomado la rienda de la protesta social. Salió a la calle, están saliendo a la calle y va a ser una gran marcha la que está a punto de partir, todavía no parte. 12:30 está convocada. Así es. Entonces, nos falta poquito. Bueno, se espera una concurrencia muy masiva en Santiago, lo mismo en otras regiones. Y seguramente esta es una advertencia que hace la mujer chilena a un gobierno que es incapaz de dar solución a los problemas más relevantes de nuestra sociedad y que en lugar de ello utiliza nuevamente como recurso la represión con pretexto de la violencia. Creo que este es el punto esencial de los días que estamos viviendo. No hay más que ver las informaciones, escuchar las noticias y cómo se tergiversa lo que está ocurriendo en nuestro país por la vía de pretender que todo lo que se hace es violencia. Lo que se hace no es violencia, es demanda, y la demanda es justa, y hoy día esa demanda justa de los chilenos y las chilenas se une a la demanda de las mujeres por sus derechos históricos y sociales. Muy bien, estamos terminando. De domingo a domingo ha cumplido el rol que domingo a domingo viene cumpliendo, y por supuesto quédese en la sintonía de Nuevo Mundo, que estará informando desde el lugar de los hechos con las corresponsales que hay ahí en la zona, Macarena Vergara, Javier Reyes, que se ha incorporado ahí, y por supuesto tendremos información de lo que va sucediendo con la marcha de la mujer, la marcha y huelga feminista de hoy y por supuesto la de mañana también. Hasta el próximo domingo en este mismo horario. Así es. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.